de Jesucristo según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Y el tema para esta ocasión es la semilla que crece secretamente. De nuevo, recuerdo esto, hermano, porque hay personas nuevas entre nosotros. Las parábolas fueron la herramienta primaria que Jesús utilizó para comunicar las verdades más importantes del reino de Dios. En esta ocasión, hermanos, Jesús había hablado de varias formas, había dicho varias parábolas. También había explicado la parábola del sembrador y había explicado cuál era el motivo de las parábolas. Él había dicho que algunos viendo no ven y oyendo no oyen, y de esa manera no se convierten y no les son perdonados sus pecados. Había propósito en que fuera de esa manera, porque entonces los gentiles seríamos alcanzados. El contexto en el que Jesús dijo esta parábola, primero las ubicamos dentro de las parábolas de maduración. Jesús habló de diferentes tipos de parábolas. Él habló de parábolas que tienen que ver con finanzas, que por cierto creo que es la mayoría. Pero también habló de parábolas que tienen que ver con el desarrollo del reino, con la maduración, el crecimiento del reino, y esta es una de esas parábolas. El hombre común de Israel, hermanos, no es un experto en ciencias de la naturaleza, pero es alguien que conoce los procesos del campo porque han vivido en el campo. La economía israelí fue una economía y sigue siendo una economía ganadera y una economía agrícola también. No son expertos, pero sí conocen de las cosas que suceden en la vida agrícola. Y hermanos, en esta ocasión Jesús utiliza un ejemplo conocido por todos los agricultores, pero que a su vez es un misterio, y es el crecimiento secreto de la semilla. Fíjense que no solo de las semillas, el libro de Eclesiastés también lo dice. Dice que como crecen los huesos en el vientre de la madre, y nadie sabe cómo, así es el mover de Dios, ¿verdad? Misterioso. De igual forma, hermanos, nadie sabe cómo crece una semilla. Y pueden explicar, describir algunos procesos, pero ¿cómo ocurre el proceso de que una semilla muera y después de morir genere vida? Nadie lo ha podido explicar hasta hoy. Y Jesús dijo, por cierto, que es necesario que el grano de trigo muera para que no se quede solo, sino que lleve mucho fruto. Jesús entonces estaba utilizando una temática que era cotidiana, común, conocida entre la gente que le escuchaba. Él estaba, hermano, hablando de dos cosas. Uno, de el misterio que ocurre cuando una semilla de muerte pasa a vida, crece y da fruto abundante. Y lo otro de lo que estaba hablando era del proceso que sigue ese dar fruto. Si se fijaron, en el versículo 28 dice que de fruto lleva suyo la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. De dos cosas está hablando el Señor. Los primeros dos versículos hacen referencia al proceso misterioso del crecimiento de la semilla, y los otros dos versículos hacen referencia al proceso que lleva esa semilla después de sembrada hasta dar fruto nuevamente. Esos son dos elementos que Jesús utilizó para enseñar verdades importantes acerca del reino. Lo primero, creo que un elemento importante es, hermanos, que el Señor compara al reino de Dios con una semilla. Si se fija, dice el versículo 26, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Hermanos, el reino de Dios comienza siendo una semilla. Yo quiero que entendamos eso. En el reino de Dios, que ya hemos explicado para algunos que no, no están familiarizados con el término, el reino de Dios no es el cielo, hermano. El reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios, hermanos, es aquel lugar, cualquier grupo de personas y cualquier lugar donde la autoridad de Cristo es reconocida y respetada, donde las personas se someten a la autoridad de Cristo, ahí es el reino de Dios. El deseo de Dios ha sido siempre establecer el reino. Por eso la oración era, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. El deseo del Señor ha sido siempre que el reino se establezca. Y Él, por eso es que no habló de otra cosa. Jesús, durante todo su ministerio, habló sobre el reino de Dios. Y esta vez le decía a sus discípulos que el reino de Dios es como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Así es el reino de Dios. Porque, hermanos, el reino comenzó por una pequeña semilla. El reino de Dios se establece en las naciones empezando por una pequeña semilla. Y, hermanos, ya en otra ocasión hemos hablado de lo que la Biblia dice acerca de los hijos del reino. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús, que no la hemos visto todavía, pero Jesús habla de que la buena semilla somos los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí, hermano? Amén. Somos hijos del reino, somos ciudadanos del reino, somos hijos del gran rey. Hermanos, la buena semilla somos los hijos del reino. Dígale al que está a la par, hermano, tú eres buena semilla. Pero dígase, hermano, declara esa palabra sobre esta persona. Tú eres buena semilla. Ahora, no lo vaya a querer enterrar, por favor. Tú eres buena semilla. Porque la buena semilla da buen fruto. ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cómo pasa de muerte a vida? Es un misterio. Como muchas cosas son misteriosas en la vida misma. Y también, hermano, como misterioso es el hecho de que después de muertos nosotros vamos a resucitar. Pero, hermanos, el reino de Dios comienza siempre en un estado embrionario, muy pequeño. Así es que no tengamos en poco, hermano, que seamos pocos todavía. Nosotros somos la semilla del reino aquí en Santa Tecla. Y, hermanos, un día vamos a crecer. Cuando empecemos a trabajar ustedes y yo con más entusiasmo. Amén. Entonces vamos a crecer más. Pero el reino de Dios comienza siendo una pequeña semilla en estado embrionario. Nosotros somos llamados, hermanos, a extendernos. Somos llamados a crecer de forma misteriosa, pero aunque sea misterioso el procedimiento, un hecho sí es real. Si la semilla no muere, no lleva fruto. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que comenzar por morir a nosotros mismos si queremos que el reino de Dios se establezca en todo su esplendor y plenitud aquí en Santa Tecla. ¿Y qué significa morir a nosotros mismos? Significa, hermanos, negarnos a nuestros propios deseos. Significa que la prioridad número uno en nuestra vida sea Jesucristo, sea el reino de Dios y su justicia. Que no haya nada que nos estorbe, nada que nos haga tropezar, nada que impida que nosotros podamos trabajar en el reino y por el reino de Dios. Eso significa, hermanos, que tenemos que morir a nosotros mismos todos los días. Que yo quiero hacer esto, pues sí, pero ¿qué demanda el rey de mí? Y voy a hacer lo que el rey demanda. Que hoy no tengo ganas de levantarme, ¿verdad? Porque el domingo es el único día que me levanto tarde. Pues sí, pero este es mi compromiso con el Señor. Mi hermano Edgar preguntaba cuántos comprometidos con el Señor hay aquí. Y entonces yo voy a hacer, con todo mi corazón, voy a morir a mí mismo y voy a dar el paso de estar en la casa de Dios, porque, hermanos, de esa manera crecemos cuando morimos. Mire, si una semilla se mantiene viva, no puede dar fruto. Eso es un hecho misterioso, interesante. Si la semilla está viva, no puede dar fruto. La semilla tiene que morir. Y, hermanos, la sacan al sol hasta que se seque. Cuando ya está bien sequita, empiezan a hacer los almácigos en algunos casos. En otros casos lo siembran directamente al suelo. Pero tienen que morir. Es importante morir a nosotros mismos. Lo otro que tiene que ver con la semilla es que, hermanos, todo lo que Dios nos da bajo la perspectiva del reino, todo lo que Dios nos da es semilla. ¿Oyeron eso, verdad? todo lo que Dios nos da es semilla. Hermanos, la vida que Dios nos ha dado es semilla. La casa que Dios nos ha dado es una semilla que debe dar fruto. Hermanos, el trabajo que Dios nos ha dado es una semilla que también debe dar fruto. Hermanos, el salario que Dios nos da también es una semilla que debe dar fruto. Hermanos, todo lo que Dios nos da bajo la perspectiva del reino de Dios es semilla. Y hermanos, ¿la semilla para qué es? ¿Para qué es la semilla? Para sembrarla, ¿no? Hermanos, la diferencia entre grano y semilla es que el grano es para comer. La semilla es para sembrar. ¿Qué cree que le pasa, hermanos, a un agricultor que se come la semilla? ¿Qué le pasa? No siembra. Y si no siembra, no cosecha. Así dice la Escritura, ¿verdad? No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hermanos, si no sembramos nada, nada vamos a cosechar. Pero algunos, no sembrando nada, queremos cosechar. Entonces, todo lo que Dios nos da es semilla, hermanos. La vida misma nuestra es prestada, hermanos. La vida nuestra ya no es nuestra, ya no vivo yo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, hacer morir nuestro propio yo, a nuestros propios deseos, es el deseo de Dios. El reino de Dios comienza de esa manera. El reino de Dios es semejante a cuando un hombre deposita una semilla. Yo quiero decirles que nosotros somos la semilla depositada de Dios. Y el hombre que depositó la semilla es el Señor, hermano. El Señor nos ha plantado en este lugar con propósito de que llevemos fruto abundante. Vamos a ver que en las parábolas agrícolas, el Señor siempre menciona el hecho de que llevemos abundante fruto, porque ese es el deseo de Dios. El Señor lo dice también en Juan capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los sarmientos, o vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que no permanece en mí, no lleva fruto. Y dice también el versículo 8, que el deseo de Dios es que llevemos fruto abundante, porque separado de mí, nada podéis hacer. El deseo de Dios es que demos fruto. Pero hermanos, empieza el reino de Dios por algo tan pequeño como una semilla. Mire hermanos, no nos tengamos en poco. Nosotros valemos la sangre de Cristo. El diablo nos ha querido engañar y nos ha querido decir que somos cualquier cosa, pero no somos cualquier cosa. No se enorgullezca tampoco. No somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios. Somos la semilla del reino en este lugar. Amén. Declaremos eso, me lo diga, soy la semilla del reino en este lugar. Y Dios espera que yo dé fruto abundante. Mire hermanos, usted puede hacer la diferencia. Y ese es el concepto que debemos de tener. Yo voy a hacer la diferencia. Fíjese hermano, yo le voy a enseñar un ejemplo en el que, para que vea que un solo hombre, una sola mujer puede hacer la diferencia. Quiero que vea Jeremías capítulo 5, por favor, versículo 1. No pierda Marcos porque vamos a regresar a él. Solo quiero mostrarle que una persona, aunque sea una semilla pequeña, puede hacer la diferencia. Fíjense, hermanos, que en los tiempos del profeta Jeremías, el pueblo, hermanos, hacía maldad, pero como no tiene idea. Solo para que tenga una idea. Solo para que tenga una idea. Ve el versículo 7. Jeremías 5:7. Para que tenga una idea cómo estaba la moral del pueblo de Israel en aquel entonces. Dice el Señor, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Mire esa gente que dice, primero Dios y le pone cualquier otra cosa. Los que juran por lo que no es Dios, porque Dios solo hay uno, hermano. Amén. Y juraron por lo que no es Dios. Los sacié, miren, les di de comer y adulteraron. Miren, como estaban bien nutridos, andaban de adúltero. Y en casa de rameras, ni siquiera se juntaban uno por uno, miren, hermano, en compañías. Ya otra vez les he dicho, ¿verdad?, que una compañía es una unidad militar, hermano. La unidad básica del ejército es la escuadra. Una escuadra en tiempos de guerra tiene 6 personas y en tiempos de paz tiene 10. porque en tiempos de guerra tienen que ser más ágiles. Dos o tres escuadras forman un pelotón. Dos o tres pelotones forman una compañía. De manera que estamos hablando de aproximadamente unos 90 o 100 personas. Así, mire, por grupos de 100 se juntaban en las casas de ramera, ¿no? Así se juntaban. Y dice el versículo 8, mire, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había yo de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta. No se había de vengar mi alma. Hermanos, esa era la condición moral del pueblo. Pero ¿saben una cosa, hermano? Dios buscó un hombre. Con uno, hermano, que el Señor hubiera hallado, quisiera justicia. Con uno, Dios no hubiera emitido juicio. Por eso le digo que usted puede ser la diferencia. Usted puede ser la diferencia. Ve el versículo 1, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Por uno, Dios puede perdonar una ciudad. Pero ese uno que haga justicia, porque el reino de Dios y su justicia debe ser la prioridad de todo creyente, hermano. Miren, nosotros somos la semilla de Dios, hermano. Nosotros somos la simiente. Simiente significa semilla. Somos la simiente de Dios en este lugar. Y hermano, si Dios viniera en este momento y dijera, voy a buscar a ver si hay uno o si hay una, ¿usted cree que los hallaría, hermano? Por ejemplo, si Dios lo examinara a usted o le examinara a usted, yo también ya me he preguntado lo mismo, pero ahorita estoy hablando de usted. ¿Usted cree que Dios perdonaría la ciudad, su ciudad, por usted? Le pregunto. No me conteste, usted contéstese. ¿Dios perdonaría la ciudad por usted? Si examinara a Dios su vida, ¿perdonaría la ciudad? Hermanos, porque Dios anda buscando, aunque sea una persona, y no es la única vez. El Señor varias veces ha dicho, a través del profeta Ezequiel también habla de un hombre que se pusiera en la brecha. Uno. Con solo uno que se pusiera en la brecha, Dios perdonaría a esa ciudad, hermano, a la ciudad de Israel, de Jerusalén. Pero hermanos, muchas veces Dios busca y busca y no encuentra personas. No encuentra una sola persona que se pueda, por la cual Dios pueda perdonar. Quiero que vean Ezequiel capítulo 22 y versículo 29. Esa es la triste realidad, que a veces una sola semilla no hay. Una sola semilla no hay en la tierra. Una semilla de Dios. Lo que hay es cizaña, que se parece al trigo, pero no semillas de Dios, no trigo. Ezequiel 22, 29. Lo tenemos. Mire lo que dice. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Mire lo que dice Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y mire qué triste. Y no lo hallé. No se tengan poco, hermano. Usted puede ser la diferencia. Si los demás quieren vivir de otra forma, usted está llamado a ser la semilla del reino. A hacer la diferencia. Amén. No importa que los demás, aún los cristianos, los otros cristianos pueden andar mal, pero usted no se puede dar el lujo de vivir de esa manera. Usted es la semilla de Dios. Y Dios le ha plantado y Dios espera fruto. Un día Dios le va a pedir cuenta de los frutos. Dice el profeta Jeremías, en el capítulo 2 y versículo 20, hablando a la nación, le dice, te planté de vida escogida, simiente, es decir, semilla, semilla verdadera toda ella. Y la pregunta es, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? El profeta Isaías, también en el capítulo 5, dice que tenía mi amado una viña en un repuesto lugar fértil. Dice que lo había despedregado y había, lo había plantado de vides escogidas. Había cavado un lagar en medio de ella y le había puesto torres de vigilancia y esperaba que llevara fruto, que llevara uvas, y llevó uvas silvestres, uvas agrias. Hermanos, el reino de Dios es semejante a cuando un hombre pone una semilla sobre la tierra. Nosotros somos la semilla puesta sobre la tierra. Y dice el Señor en la parábola, volvamos a Marcos, por favor. Volvamos a Marcos 4. Dice el Señor que se echa esa semilla en la tierra y dice que el hombre en el versículo 27 duerme y se levanta de noche y de día, es decir, que varios días va a la cama y se levanta y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Mire, hermanos, el crecimiento del reino, la extensión del reino es trabajo de todos nosotros. Pero ¿cómo crece? Eso es un misterio de Dios. En los lugares donde ha habido más opresión, el Evangelio no se ha detenido. La historia nos relata los tiempos de la cortina de hierro, allá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hermanos, las opresiones más duras, cuando una persona era sorprendida predicando el Evangelio, era motivo de fusilamiento. ¿Y cuántos cristianos fueron fusilados? En la época, en la China, por ejemplo, en las prisiones que estuvo un hombre de Dios, hermano, que yo creo que Dios lo llevó a la cárcel para que estuviera tranquilo, relativamente hablando, escribiendo, Watchman Nee. Watchman Nee, hermano, 40 años preso por causa del Evangelio. Hermanos, la gente sufría persecución, el cristianismo sufría persecución y habían decretos de muerte para los cristianos. Pero ¿saben una cosa, hermano? El Evangelio avanzó. El Evangelio no se detuvo. Mire lo que hacían los hermanos en China. Muchos cristianos aprendieron el oficio de barbero. ¿Sabe por qué? Porque cuando le estaban cortando el pelo a las personas, les podían hablar al oído de Jesucristo. Aprendieron ese oficio, arriesgando su propia vida, porque si alguien después de oírlo se paraba y les decía, mire, ese señor me estuvo hablando de Jesucristo, lo mataban. ¿Cuánta gente dieron su vida? Hay un libro impresionante que se llama Torturado por Cristo. Bueno, nosotros vivimos la experiencia con un compatriota nuestro, hermano, que estuvo también preso en tierra, en dominio musulmán, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, el reino de Dios crece sin que el hombre sepa cómo. Pero, hermanos, crece a partir de una semilla. Si no hay semilla, no crece. Por eso es importante que nosotros nos declaremos semillas de Dios y que seamos la semilla que hace la diferencia, hermano. Que si Dios va a juzgar la nación o la ciudad o la colonia donde yo vivo, por mi causa, hermano, porque Dios ha visto su testimonio en mí, Él detenga el juicio. O quizás seremos de los que cuentan para llenarse de ira más el Señor y tener más razón para destruir la tierra. Entonces, hermanos, el primer elemento importante es la semilla. Un segundo elemento importante en la parábola es el proceso que sigue la semilla. El proceso de crecimiento. Yo quiero decirles que el reino de Dios, hermano, sigue un proceso. Que hubieron épocas de sembrar. Los profetas fueron sembradores del Señor. Los profetas de Dios en el Antiguo Testamento pusieron la semilla, pusieron la palabra que le da fundamento a nuestra fe. Sembraron, aún dieron su propia vida. Estos fueron semillas, ¿eh? Aún dieron su propia vida. La carta a los Hebreos da testimonio, hermano, que algunos de ellos fueron decapitados. Otros, hermanos, fueron echados a las fieras. Otros fueron aserrados, como el profeta Isaías, la tradición dice, que los serrucharon, y no vaya a creer que era con una motosierra, que hubiera sido rápido, y no crea tampoco que era con una sierra pequeñita, ¿verdad? Era, hermano, con una sierra de esas que cortaban árboles. Así fue aserrado el profeta, y estuvieron dispuestos a dar su vida. Usted revisa la vida de los primeros cristianos, los mártires. Santiago, uno de los primeros martirizados, que lo narra el libro de los Hechos. Pablo, hermanos, que también fue decapitado. Pedro, que prefirió morir, según la tradición, ¿verdad?, prefirió morir cabeza abajo, hermanos, para no morir como había muerto su Señor. Gente que estuvo dispuesta a dar su vida, hermano, a morir por causa del reino, porque, hermano, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Si la semilla no muere, no puede dar fruto. El proceso, entonces, es importante. Primero hay una semilla. Después, esa semilla hace brotar hierba. Después de la hierba, hermano, viene la espiga. Y después de la espiga viene el grano lleno. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros lleguemos hasta grano lleno. Pero, hermanos, ¿en qué etapa del proceso nos encontramos? ¿Somos semilla? ¿Hemos muerto a nosotros mismos? ¿Somos hierba? Es decir, ya dimos el paso de brotar. ¿Somos espiga o somos grano lleno, hermano? El proceso del reino es descrito en esta pequeña parábola de esa manera, cuatro etapas importantes: semilla, hierba, espiga y grano lleno. ¿En qué nivel nos encontramos? El reino de Dios en El Salvador, ¿en qué nivel del proceso se encuentra? ¿En qué estado del proceso? Aquí en Santa Tecla, hermanos, ¿cómo se encuentra el reino de Dios? ¿Es semilla o ya dio hierba, ya apareció la hierba? ¿Es espiga vacía o es grano lleno? Un tercer elemento importante en el reino, en la parábola, es el proceso de la siega. Hermanos, Dios espera que llevemos fruto. Y la siega, hermanos, el Señor la describe varias veces. La siega es la cosecha, es con S, no es con C. Siega con C es la que no mira, va, que anda ahí. Pero no estamos hablando de eso, la siega con S. Estamos hablando del proceso de cosechar. Hermanos, el Señor espera cosechar. Pero, ¿cuál es la cosecha que nosotros le traemos? Si mire, hermanos, a veces hasta nosotros cuesta que vengamos, ya no digamos traer otra gente. Aún a nosotros es problema venir. Decimos que el Señor es nuestra prioridad, pero no es cierto, en la práctica no es cierto. Nuestra prioridad es nuestro descanso. Hoy no voy a ir porque estoy cansado. Hoy no voy a ir porque no me siento bien. Es decir, que sentirse bien, usted mismo es la prioridad de su vida. No nos engañemos, hermano. Si hasta cuesta que vengamos, hasta cuesta, hermanos, que estemos aquí, ¿cuál es el fruto que le traemos al Señor? ¿Dónde está la siega del Señor? Esperaba que llevase uvas y dio uvas silvestres. ¿Sabe que las uvas silvestres no servían para nada en Israel? Para nada. Ni siquiera para hacer vino, vinagre es lo único que se podía hacer. De ahí no servía para nada. ¿No será que nuestra vida, hermano, está yéndose por esa ruta? Uva silvestre. ¿Qué hemos hecho, hermano? Estamos hablando de la siega. ¿Qué hemos hecho por el Señor? ¿Hace cuánto tiempo el Señor nos plantó en la tierra? ¿Hace cuánto tiempo creímos en Jesucristo? Y de la fecha para acá, ¿qué hemos hecho? Mire, aquí se han hecho esfuerzos. Hermano Manuel y hermana Dinora han organizado el ministerio de evangelismo, pero, hermano, nadie tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Es que tengo que ir a cocinar. A veces es cierto, a veces usted sabe que no es cierto, que solo está poniendo una excusa. ¿Qué hemos hecho por el Señor? Bueno, a esa hora, de acuerdo, usted no puede. A esa hora no puede. Mire, hasta le hemos dado otra opción, fíjense. Le hemos dicho, mire, invite amigos, hombre, tráigalos a jugar fútbol. Y ni así, hermano. Ni así. ¿Qué hemos hecho, hermano? ¿Cuál es la siega para el Señor que estamos produciendo? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuántas personas creyeron por el ministerio nuestro? Yo alabo al Señor por la gente que siempre se preocupa por traer invitados o invitadas. Pero también hay que preocuparse por el seguimiento. vinieron una vez, bueno, vaya a traerlo otra vez. Mire, hay gente que, grosera, hermano, que le dice cosas como esta. No, si ya le fui a enseñar. Ay, que vaya si quiere, pues si no quiere, no. No, ya conoce, pa. Eso es como un compañero de trabajo que yo tenía. Él andaba en su carro y la esposa a pie, ¿sí? Y trabajaban en el mismo lugar. Y entonces un día le digo yo, mire, ¿y por qué no le enseña a manejar a su esposa? No, porque ella va a andar el carro, ¿no? ¿Y por qué no le espera? Le dije. Porque los dos eran maestros. Y ella, él tenía que esperarla, creo que 45 minutos más. No, hombre, me dijo. ¿Sabes qué me decía? Mire, conoce la casa, tiene llave, y anda para el bus, ¿para qué la voy a esperar? No, no les estoy enseñando, oiga, no van a andar diciendo de esa manera. No van a decir, hoy se me quedó, lo único que se me quedó es eso. Hermanos, si mira, al recién, a la persona que invitamos hay que darle seguimiento. Hay que traerla. Si esa persona tiene lucha, hermanos. La semilla hay que regarla, hay que cuidarla. ¿Pero qué hemos hecho? No, si yo ya lo invité. Ahí si quiere que venga, si no ya conoce. Y algunos que en su vehículo no quieren traer más gente porque se arruinan los carros, hermano. ¿Y quién le dio el carro, hermano? ¿No se acuerda cuando le decía al Señor, dame un carro y lo voy a poner al servicio de tu obra? Ya se le olvidó, ¿verdad? Ya se le olvidó. Señor, dame un par de zapatos nuevos. Voy a caminar a invitar gente. Ya se le olvidó. Ya cuando tenga hoy otra vez se va a acordar. ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos por el Señor, hermano? La siega, porque ese es otro elemento de la parábola. La semilla, el proceso, la siega. La cosecha, el fruto. Hermanos, una vida sin fruto es una vida sin propósito. Si vivimos sin dar fruto, realmente nuestra existencia no tiene sentido. Vivimos para nosotros mismos. Pero el que da fruto, hermanos, es una persona que vive para su rey. Están aquí todavía, ¿verdad? Fruto. Fruto. El fruto no solo es ganar almas. El fruto también, hermanos, es nuestra vida rendida al Señor. Por supuesto, una persona que ha rendido su vida es una persona que va a hablarle a otros de Jesucristo también. Un cuarto elemento en la parábola es la actualidad del reino. Hermanos, el reino no pierde vigencia. Dios sigue siendo rey hasta el día de hoy. ¿No se alegran por eso, hermano? Es que cuando dije que no se alegran, dicen amén. Se alegran por eso, ¿verdad, hermano? Él es el rey, hermano. El reino sigue teniendo actualidad y el reino sigue avanzando hasta el día de hoy, hermano. El deseo de Dios es que el reino se extienda mucho más de lo que ya se ha extendido. El proceso, hermano, que Dios describe aquí, es un proceso por el cual también nosotros pasamos. Pero es importante que empecemos por hacer morir el grano. Si no hacemos morir el grano, entonces no vamos no va a seguir el proceso. Yo quiero decir un detalle más. Hermanos, cuando la semilla crece de manera secreta, siempre da dos vástagos. Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Hacia arriba se llama tallo, hacia abajo se llama raíz. Y por supuesto, no crean que voy a decir uno busca a Dios y otro busca al diablo. No, no voy a decir eso. Estoy hablando, hermanos, que en la vida las raíces no solo buscan para abajo, sino que también a los lados. Hermanos, estoy hablando de que el reino crece en dos dimensiones. Crece hacia arriba en la búsqueda de Dios, pero crece en influencia también hacia los demás. De nada serviría que nosotros creciéramos en relación con Dios. Miren, la Biblia da testimonio que Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Cómo crecía en gracia para con Dios? La oración constante, la relación con el Padre, el hacer su voluntad, el sometimiento, la obediencia al Padre, el dar gloria al Padre, hacían que Jesús hallara gracia ante su Padre. De hecho, Él dijo, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo crecía en gracia para con los hombres? Jesús, hermano, se relacionó y ejerció influencia, las dos cosas, se relacionó y ejerció influencia en toda clase de personas. Hablaba con los niños, hablaba con las prostitutas y comía con ellas. Hablaba con los publicanos y comía con ellos. Los publicanos eran despreciables, hermano, porque siendo judíos, trabajaban para Roma, incluso golpeaban a sus propios hermanos para quitarles los impuestos cuando no pagaban. Eran gente despreciable. Jesús se relacionó con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los doctores de la ley. Jesús se relacionó con toda clase de gente y marcó su vida. Así es el reino de Dios. La semilla crece sin que sepamos cómo. Pero hermano, se extiende, da fruto. Primero hierba, después espiga, después grano lleno. Hermanos, Dios quiera que todos nosotros anhelemos. Bueno, Dios quiere, ojalá que todos nosotros querramos anhelar ser grano lleno y dar fruto para nuestro Señor. Vamos a orar.